FM Moreno 90.1. Estación de radio. Lo primero que uno siente cuando llega al barrio es que los vecinos se han organizado. Multipliquemos, lo invito a que hagamos algunas cuentas. 588 familias, 588 casas, 1.800 chicos aproximadamente, instituciones del barrio, ninguna. Instituciones de barrios aledaños, muy pocas. Diría que casi ninguna. Una escuela, una unidad sanitaria y un jardín. Lo invito a que multiplique todas estas familias que viven en el barrio Loma de Casasco 2 y las multiplique por las que ya existían hasta hace 3 años cuando se construyó el Plan Federal de Viviendas en este lugar, en este barrio. Muy cerca del Club Mariano Moreno, muy cerca de la fábrica Bon, muy cerca de una zona industrial. 588 familias, y les decía que lo primero que uno siente al llegar es la organización, es porque así lo han decidido quienes viven allí. Allí dentro del barrio hay comedores, hay merenderos, hay copas de leche. Se intentó en un momento un centro cultural. Se pensó en un lugar de asistencia a los adultos. Se pensó en armar una plaza entre todos los vecinos en las 3 rotondas que tiene el barrio, que hoy, a luego de 3 años, continúan sin siquiera un árbol. Esto que en algún momento se pensó de la plaza, bueno, no existe más esta idea. O por lo menos hasta el momento no está en los planes del Ejecutivo. Sí, un jardín que estará construido para utilizarse recién en el año 2011, porque en el 2010, o a mediados de 2010, aunque es muy poco probable también. Después de 3 años se logró un jardín que allí se instale. Falta la escuela, primaria, secundaria, falta una unidad sanitaria más, o dos. Y sobre todo este proceso de organización ha llevado a los vecinos a leer nuevamente lo que decían los contratos. A entender qué firmaron el día que Arregui y Kirchner le entregaron la llave al vecino. Creo que está fuera de discusión que mejoró muchísimo la calidad de vida de estos vecinos que antes no vivían en las mejores condiciones. Claro está, nadie está negando esto. Pero sí, este proceso de organización, leer nuevamente los contratos, lo que se firmó, llevó a muchos vecinos plantearse la idea de que a veces es conveniente mirar lo que decía la letra chica para entender este proceso. Se habló de que apenas se entregaran las casas, a los pocos meses llegarían las primeras chequeras con cuotas de entre 30 y 50 pesos. Por mes. Digo, un número accesible para aquellas familias que allí habitan en el barrio Loma de Casasco lo puedan pagar. Así estaba establecido. Esto, luego de 3 años, recién empezaron a llegar las chiqueras. ¿Sí? Y los precios no son justamente de 30 pesos, sino que son de 90 a 120 pesos por mes. Todos saben, y hay mucha gente que vive de el plan familias, que recibe un plan jefas y jefes de hogar. Claro que además tiene a través de su marido, quizás una mujer, alguna trachanga, otro trabajo. Ayer cuando nos acercábamos al barrio, esto evidentemente dificulta la tarea de pagar, porque todos tienen la necesaria convicción y necesidad de pagar, ¿sí? Así como otros tuvieron también la posibilidad de comprar las casas a precios, digo, medianamente accesible, entendiendo lo que cuesta hoy una casa. Por 5.000 pesos se consigue una casa en el barrio Loma de Casasco. ¿Esto lo desconoce la municipalidad? Claro que no. Hablando con los vecinos, llegando, entrando al barrio, por las tres rotondas, todos te dicen, acá hay muchas casas que se dieron a punteros políticos, gente que no necesitaba. Gente que apenas le dieron la casa, ni siquiera se vino a vivir, sino que vendió esa propiedad. Algo que está prohibido por contrato. Pero lo invito a que piense también por qué se pueden llegar a producir estos mecanismos de venta, compra o alquiler de inmuebles que, como son entregados a través del Estado, de un gobierno, de un plan federal, no se pueden ni vender, ni alquilar, justamente. Ni prestar tampoco. Ni edificar al lado de la casa. Algo que hoy se ha multiplicado. Uno cuando entra al barrio, esto entre paréntesis, uno cuando entra al barrio ve permanentemente a vecinos construyendo. Muchos son obreros. Muchos, uno los ve poniendo 4 o 5 ladrillos huecos, terminando una pared, cerrando su predio con alambre, con postes. Esto lo ve constantemente. Ayer algo que me llamó mucho la atención cuando nos acercamos con Fernando Ochoa. No es que me llame la atención que construyan, sino el hecho de que hay muchas familias obreras que no han tenido la posibilidad de acceder a un sueldo digno para construir su propia casa, ¿no? Que creo que puede ser el sueño de cualquiera, con sus propias manos construir su casa. Bueno, muchos no tuvieron esta posibilidad. Más aquel que es albañil, obrero, que ha trabajado en la construcción, sobre todo. Los entiendo también. Esto entre paréntesis, pero decía, la municipalidad no puede desconocer que allí se venden y se alquilan casas. Hay que escuchar a los vecinos cuando dicen, aquí se entregaron casas a quienes no la necesitaban. Gente que ya tenía varias propiedades. Gente que dice, aquí se dieron casas a secretarios de concejales, a integrantes de movimientos u organizaciones sociales. Esto está. Está en el barrio Loma de Casasco 2. Y ayer ocurrió un hecho que se ha multiplicado también demasiado en estos últimos 3 años. Que son los desalojos individuales, ¿sí? Por casas, por viviendas. De tal o cual manzana, de tal o cual calle, en la primera o segunda o tercera rotonda. El desalojo llega firmado por el juez Radrizani. Y en este caso ayer le tocó a Soledad, una joven de 23 años que junto a su marido, también un chico, tiene 22 años también, tienen 3 hijos. Vieron una vivienda donde casi termina ya todo el predio de las 588, abandonada. Hace un mes ingresaron a esa vivienda. Apareció supuestamente la que en los papeles figura como la titular de esta casa, pero no justamente para volver a habitarla, sino que va a iniciar nuevamente los procesos que realizó durante estos 3 años, que es lo siguiente: desalojar a aquellas familias que ingresan, que se meten, entre comillas, bueno, hablando en criollo, o usurpan una casa, desalojarlas para luego venderlas o alquilarlas a otras familias que estén necesitando también un techo. esto es lo que ha hecho esta mujer constantemente durante estos últimos 3 años. Esto fue denunciado por Soledad, pero recuerda cuando hablábamos con Alejandro Sánchez, en el caso de Alejandro Sánchez, que no tienen un proceso judicial justo por el hecho de que ya ha sido condenado y sacrificado de por vida por haber estado en un penal. Bueno, a Soledad le pasó lo mismo. Ella también estuvo detenida en su momento. Y hoy quiere cambiar su vida. Y hoy se dirige a una comisaría y no le toma la denuncia porque la tildan como ignorante, como que no conoce sus derechos, como que no sabe que como ciudadana argentina o extranjera, no importa, tiene el derecho a que por lo menos le garanticen una denuncia en la comisaría y que a partir de eso el comisario que esté a cargo actúe. No es menor que la hayan amenazado el día antes con un arma en la cabeza 4 hombres por la noche. Y le creo a esta mujer, le creo a Soledad porque lo veía en sus ojos. Sé que no mentía. Y creo que Fernando Ochoa lo compartía conmigo esta sensación también. Lo de Soledad se puede repetir porque casi la mitad de las familias en Casasco han comprado o alquilado ya a tercer o cuartos titulares las viviendas. Es decir, ¿la municipalidad se atreverá a enviar desalojos masivos? ¿La municipalidad se animará? Espero que sea lo otro, ¿no? Espero que la municipalidad se anime a trabajar con los vecinos, conjuntamente para entre todos solucionar el problema. Hoy no van más las asistencias sociales al barrio. Hoy no existe la casita celeste que, en su primer momento, les contaba a los vecinos todos los proyectos que había para el barrio. Hoy no hay las carpas blancas, que en su comienzo te reforzaban lo que necesitabas de tu casa, o si una pared estaba rajada, o si faltaba pintura. Allí estaba esa carpa blanca con funcionarios municipales, empleados, que te resolvían un problema. Hoy no hay nada de esto. Casasco está totalmente abandonado. Esta es la palabra que hay que encontrar. Abandonado me parece que es la palabra justa. Los vecinos, en medio de este abandono, intentan organizarse. En la última asamblea participaron 100 vecinos. En la próxima serán 120, en la próxima 150, ¿quién lo sabe? Lo cierto es que hoy están organizados, mañana harán una importante marcha. Digo importante porque seguramente será masiva, a la municipalidad para hacer un reclamo visible por primera vez en 3 años. Nunca han hecho una movilización, nunca han cortado una ruta y tampoco lo quieren hacer. Pero es hora de que el problema se haga visible, de que todos entiendan, sepan y comprendan qué es lo que pasa en Casasco. Es una obligación de todos. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Comenzamos así. Madres con niños sin pan, sin lugar, sin hogar, la inocencia quebrada. La vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas. La vida reclama, la vida reclama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar su violencia insaciada. La vida reclama, la vida reclama. Gente que no haya rincón, ni respuesta ni amor, guerra eterna y callada. La vida reclama, la vida reclama. Cuerpos tirados al mar de la infamia total que no ha sido olvidada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que planta la flor y defiende el amor, dice el hombre y avanza la vida reclama, la vida reclama. En la locura imperial, la pobreza es el mal que se ataca y se mata. La vida reclama, la vida reclama. Enajenado el amor, la codicia es cañón y la gente carnada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. La vida reclama, la vida reclama. Vienen por más y por más, acribillan la paz, bendiciendo sus armas. La vida reclama, la vida reclama. En nombre de qué deidad matarán, matarán como fieras sedadas. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. Ah, ah, ah. Donde hallará el porvenir, la canción sin final que la vida. La vida reclama, la vida reclama, la vida reclama. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Ecuador. Indígenas desconfían del gobierno. El presidente de la Confederación Quichua del Ecuador, Humberto Cholango, aseguró que el gobierno intenta manipular el tema de la muerte del indígena Shuar, Bosco Huizuma. A principios de octubre, Bosco Huizuma murió en un enfrentamiento entre la policía y los pueblos originarios que realizaban un levantamiento en rechazo a las leyes de agua, minería y educación. Ante estos hechos, los indígenas y el gobierno acordaron esclarecer la muerte e investigar los mensajes de la radio Arutam de la Federación Shuar, que aparentemente incitaron a la violencia. Cholango informó que los indígenas ya designaron a sus delegados para que se constituya la comisión que indagará los sucesos de Macas. Nacionales. Gastos en el INADI. La presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, María José Lubertino, encargó 3 libros que resumen su gestión a un valor de más de 400.000 pesos. A su vez, en tales publicaciones, la legisladora electa aparece en más de 150 fotografías con distintas personalidades públicas. Lubertino señaló, cada uno ve lo que quiere ver. Todo lo que se ha impreso se hizo a través del procedimiento que la administración pública establece y aseguró que los precios de la cantidad de ejemplares son los valores adecuados a los que se presentaron al concurso de precios. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Contra las escuchas ilegales. Un sector de la oposición denunció un acuerdo para no crear la comisión investigadora de las escuchas telefónicas ilegales. El titular de la bancada Identidad Porteña en la legislatura de la ciudad, Diego Kravets, aseguró que existe un pacto espurio y oculto entre la coalición cívica y el macrismo. Identidad. Que haya en primera legislatura dos ministros tiende obviamente a descomprimir la situación. Ahora, no es menos cierto que lo que se pudo haber descomprimido el día viernes le tiraron fuego el día sábado, porque salió un reportaje en el diario La Nación a Alfino Palacios que desmentía absolutamente todo lo que venían a decir los ministros el día viernes. O sea, venían dos ministros a la legislatura, hablaron adelante 60 legisladores, 26 del macrismo, el resto de la oposición, y a todos, a los 60 en conjunto, les mintieron, así literalmente les mintieron, con lo cual obviamente eso obliga a tomar otras cartas en el asunto, a buscar alguna metodología institucional para, digamos, encontrar la verdad de todo este tema. Locales. Medida de fuerza. Para mañana y el jueves 29 de octubre, la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega se sumará a un paro provincial en demanda de aumento salarial, pagos adeudados e insumos en diferentes áreas de atención. Manuel Lombardía, delegado de ATE, dijo que en asamblea se decidió parar por 48 horas ante la mora en el pago de sueldos durante dos meses. Bueno, hay muchísima bronca porque hay compañeros que ya van dos meses que no cobran. Bueno, hay compañeros que cobraron hoy, o sea que con un atraso de 20 días. Que le vencieron muchas cosas y que les han cortado servicios. No hay respuesta, digamos, en este caso son becarios, son compañeros que fueron nombrados para la emergencia y no se les abonó el sueldo, están desde el momento de la gripe A en adelante. Han trabajado, digamos, en esa contingencia con todo lo que implica eso. En cuanto a la escasez de insumos en diversos sectores del hospital, para dar un ejemplo, Lombardía explicó que hoy no funcionará la sala de rayos por falta de placas. Hay sectores que ya no van a funcionar, mañana ya no hay placas para radiografía, así que mañana no se van a, ya no se trabajan con turnos para rayos. Yo creo que es un desfinanciamiento que están haciendo de la salud. La verdad que estamos muy desconcertados, no sabemos si es que en realidad están buscando estallido o algo por el estilo, porque sinceramente a este extremo el hospital no está para nada operativo. En los últimos tiempos no teníamos esta dificultad, para ser franco, no nos estábamos quedando como nos pasó hace muy poquito con tomografía, que también hubo que cancelar todo lo que era atención, porque este tomógrafo que tenemos en Moreno atiende a toda la región, o sea, a todos los hospitales de la región. Sí. Y bueno, nos habíamos quedado sin insumos. Por último, el delegado de ATE dijo a Recorte Informativo que para el 3 de noviembre se espera tomar medidas más fuertes que podrían incluir un bloqueo en la guardia y una conferencia de prensa también para explicar la situación a todos los medios. Las medidas nuestras van a ser progresivas. La primera es un llamado de atención, pero es con bloqueo de guardia. Nosotros a la comunidad le pedimos que nos respalde. La verdad es que no le podemos pedir otra cosa. Veremos si efectivamente nos respalda. Nosotros lo vamos a invitar a que participen de este bloqueo incluso. Obviamente que nosotros no vamos a permitir que la sangre llegue al río, pero tampoco podemos aceptar que los compañeros sigan trabajando gratis, que el hospital está funcionando, porque hay trabajadores en negro, porque hay trabajadores que no cobran nada de plata, porque hay estudiantes, porque esto, porque el otro, pero no porque hay gente que cobra salarios dignos. El

Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Cómo les va? Bueno, no habíamos tenido la posibilidad de saludarnos todos los que estamos aquí hoy en Recorte Informativo. Le doy la bienvenida a mi compañera Cintia Medina. ¿Cómo te va, Cintia? ¿Cómo te va, Rodrigo? Nos escuchamos las voces en el panorama y en la editorial, pero no todos juntos. No todos juntos. Claro, saludamos a Diego Dicuta, a Victoria Espinosa, que está en la producción, y a nuestros compañeros Fernando Choy y Rubén Bustamante. Hace más o menos más de una hora que nos estamos viendo. Pero él saluda ahora, claro. Claro, claro, claro. La preproducción, la producción, todo, y él saluda ahora. Bueno, no, pero también no para la ser posibilidad. Parte de los oyentes. Claro, y les saludamos a todos los oyentes, les damos las vías de comunicación para que participen. 466-6559 o si no... Al 15-61-54-03-59. Muchos de los chicos hoy que van al colegio están en sus casas, porque hoy hay jornada docente en todas las escuelas del distrito. Para... Uno de los ejes, recién venimos a hacer una recorrida por algunas escuelas de la zona de Trujuy. La actividad de los docentes relacionada a esta jornada iba a empezar a partir de las 9:30 aproximadamente. Pero sí, los hasta, temas... desde las 8, de 8 a 12. ¿No? Bueno, yo en las escuelas medias que estuvimos haciendo la recorrida iban a empezar 9:30 aproximadamente. Y los temas principales a hablar va a ser la nueva secundaria. Esto en las escuelas medias. Muchas preguntas y también... Bueno, la certeza de que la inversión que se debe hacer para aplicar esta secundaria no es la adecuada y no es la necesaria, que se necesita mucho más presupuesto e inversión en educación para poder llevarlo adelante. Preguntas muchísimas, porque también hay como cierto grado de desinformación en relación a lo que va a suceder con esto. Docentes que tienen miedos de perder horas, por ejemplo... Desaparecen modalidades, una de ellas es BIES, bienes y servicios, en donde generalmente había TTP, trayecto técnico profesional. Son muchas siglas, ¿no? Claro. Es un bueno, es a contraturno de lo que los chicos hacen y salen con un título de técnico, por eso trayecto técnico profesional. Parecería que van a desaparecer los TTP. ¿Y qué pasa con esos docentes? ¿Dónde pueden reincorporar sus horas? ¿Qué otros cargos pueden tomar? Claro. ¿Qué otros cargos pueden tomar? Bueno, para hablar de esto y también... ¿Sabés, Cintia? Me hace acordar a lo que hoy está implementado, que es la nueva ley de menores, ¿no? Que tiene una muy buena redacción, e incluso, por ejemplo, también la ley de radiodifusión, también podemos poner como ejemplo. Es muy buena la redacción, los artículos hablan de una verdadera inclusión, ¿no? Y esta ley, esta nueva ley de la secundaria también lo contiene. El punto que es que en la práctica esto no se puede implementar o no se puede llevar adelante porque no está la estructura. Lo mismo pasó con la ley de menores y, bueno, se sabrá qué pasará cuando se empiece a reglamentar la ley de medios también. En la media 12, que es la escuela más grande que tiene el distrito de Moreno, la zona de Trujuy, una de las orientaciones que hay es BIES. Hay 3 salas de informática totalmente equipadas. Si desaparece esta modalidad, que está bien, es paulatino, porque no va a desaparecer mañana, porque hay chicos que todavía claro. están cursando. Pero ¿dónde se van a reacomodar estos docentes? ¿Qué va a pasar? Teniendo en cuenta, esto hablaba yo hoy con una docente, tendríamos que tener la ley aquí en la mano. Ayer hablaba Mariela Cateño y decía el artículo 84, si no me equivoco, es el que cubre a los docentes y no permite ningún despido. O hoy, que le quiten cargos también. Que le quiten cargos. Y un docente me decía, está bien, pero de titulares, no de los trayectos técnicos profesionales. Entonces, cuando se empiezan a dar todas estas discusiones, que uno no entiende porque al no ser parte de la docencia también uno ignora ciertos términos, las incertidumbres están y están presentes. Aparte de cuestiones salariales, que es una reivindicación y un pedido que se hace y se hizo por mucho tiempo. En el medio, los chicos que hoy no tienen clase y que no van a tener clase tampoco el 29 y el 3 de noviembre por el paro que se va a realizar del Frente Gremial. Sí, hubo la semana pasada reunión de paritarias del Frente Gremial Docente con Mario Porto, ministro de Educación, y los técnicos del ministerio. No se llegó a un acuerdo, tampoco hay una propuesta en concreto por parte del gremio, en este caso SUTEBA. Ayer pudimos hablar con Mariana Cataño, secretaria general de Moreno, que manifestaba lo siguiente: no hay una propuesta en concreto desde el gremio, sí, más o menos, que el básico salarial, claro, el básico llega a los 1.800 pesos, ¿sí? Escuchemos bien el audio. Lo que dice Mariana Cataño es que ellos tienen propuestas, pero no son relacionadas a lo salarial, son estructurales. Escuchemos el primer audio, en lo macro. Mejor en la voz de Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, habla de las razones del paro para el 29 de octubre y el 3 de noviembre. Hay paro esta semana, ¿sí? El 29 de octubre y la semana que viene el 3 de noviembre. Son las 48 horas de paro que se votaron en la última asamblea del SUTEBA y en el Congreso de la FER. ¿Cuáles son los motivos principales del paro que se va a realizar? Bueno, es por aumento del presupuesto educativo, para que pueda haber una recomposición salarial, para que haya cobertura de cargos, para que haya construcción de escuelas y aulas para la nueva secundaria, políticas públicas que garanticen la asistencia y la permanencia y egreso de los chicos en las escuelas. Así que, bueno, en función de esto, como se va a discutir el presupuesto en noviembre, es que estamos planteando las medidas. Y a respuesta del gobierno del viernes 23, de que no iba a haber una discusión en este punto para este año. Mariana, ¿se ha discutido en el seno de SUTEBA el presupuesto 2010 y lo que va destinado para educación? Nosotros estamos discutiendo para disputar por ese presupuesto, ¿no? Porque no legislamos, pero en todo caso sí queremos incidir. Así que por eso estamos planteando el adelantamiento de la discusión salarial de CETERA, que va a ser a fines de noviembre, mediados de diciembre, nosotros queremos que sea un poco antes, para que el piso salarial se discuta no en febrero, sino ahora. Y por otro lado, estamos planteando la necesidad de, con el resto de los estatales, movilizarnos, y en todo caso parar si es necesario, para presionar por el aumento del presupuesto y que ese presupuesto se dé incrementado. Por eso, el 29, si bien es un paro del Frente Gremial Docente, marchamos con los estatales, en el marco de la CTA, a La Plata, ¿no? Quedan 2 audios más para compartir con ustedes de la entrevista que realizamos a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Escuchemos el segundo. Explica que SUTEBA no acompaña el pedido de 1.800 pesos de básico porque consideran que es voluntarista y creen que se tendría que hablar de algo más amplio. O discutir, por lo menos, algo más amplio. Ese pedido de 1.800 de básico en realidad está planteado casi como pensamiento mágico por un sector minoritario que no es el del SUTEBA. No discutimos nosotros esto, nosotros nos vamos con una propuesta. Siempre que encaramos una pelea es para ganar, no vamos a encarar una pelea para perder. Y te digo para perder porque 1.800 de básico al sueldo de los maestros se come el presupuesto completo. Por lo tanto, nosotros no podemos ir a plantear algo que no va a salir. En todo caso, hay quienes se ven identificados en este planteo voluntarista, que nosotros no creemos que sea ni ajustado ni desajustado. Entendemos que los docentes tienen que tener un salario acorde a la canasta familiar y que les permita acceder a los bienes culturales. Ahora, para eso hay que construir correlaciones de fuerza, y no son solamente las que se producen con el paro, sino también con la movilización y con el vínculo con otros sectores. O sea, es imposible que en un país en crisis o una provincia con déficit los maestros se salven solos. Mariana, entonces, ¿cuál es la propuesta que hacen ustedes? No, nosotros no estamos haciendo ninguna propuesta en particular porque no tenemos hoy una comisión técnica salarial donde proponer nada. Por eso vamos al paro. Lo que planteamos es lo que te dije al inicio, un aumento del presupuesto que permita no solamente aumentar los salarios, sino garantizar la nueva escuela secundaria y el nombramiento de cargos y las políticas públicas. Eso significa un incremento importante del presupuesto. Y como lo hacemos en el marco de la CTA, no solamente del presupuesto destinado a educación, sino del presupuesto general de la provincia, para que también lo que tiene que ver con programas sociales o lo que tiene que ver con salud o con justicia sea atendido. Así que es un reclamo mucho más integral y menos reduccionista que el de un monto al salario, ¿no? Está claro que si en este caso se solicita los 1.800 pesos al básico es porque el salario se debe ajustar a los niveles de inflación actual, ¿no? Sí, pero está claro que SUTEBA así no lo pide. Claro. O sea, no desde pero dentro sí otro del gremio, frente gremial, dentro que está dentro del frente gremial. No es una cuestión menor el tema del salario, si bien es cierto que hoy lo que está en discusión es los puestos de trabajo y también la implementación de esta nueva secundaria, que como ya lo dijimos muchas veces y analizado por especialistas en el tema, afirman que es una buena ley, pero que cómo se va a poder aplicar en distritos como por ejemplo en Moreno, en donde actualmente hay un déficit de edificios, tanto para los jardines, la educación inicial, la primaria y la secundaria. Ese es el tema puntual. Bueno, pero aquí queda bien claro que en este caso, en esta oportunidad, SUTEBA no acompaña el pedido de 1.800 pesos de básico que, como manifestaba Mariana Cataño, el pedido es mucho más amplio. Se pide desde otro lugar la propuesta. Claro, en su momento, hoy, este paro por 48 horas de SUTEBA es en demanda de todos los puntos que señaló SUTEBA. En otras ocasiones el paro ha sido específicamente por el aumento salarial, que no habían conseguido en paritarias anteriores también. No es un tema menor el tema del salario y la cuestión inflacionaria tampoco, porque bueno, se tienen que ajustar también a las condiciones económicas actuales. Vamos al último audio cuando hablábamos de riesgo de puesto de trabajo. Bueno, Mariana Cataño asegura que según el artículo que presenta la nueva ley, no están en riesgo los puestos de trabajo con esta nueva secundaria, pero que es cierto que reina cierta incertidumbre entre los docentes. Mucha incertidumbre respecto de este punto por los cambios curriculares, claro. Pero la Ley Provincial de Educación, de la que se desprende la nueva escuela secundaria, establece en su artículo 14 que los puestos de trabajo, las condiciones laborales de los docentes no serán afectados por reformas que inicie el gobierno, ¿no? Te lo estoy parafraseando, no te lo estoy diciendo textual. Claro, pero entendiendo que si van a desaparecer modalidades, por ejemplo, como BIES, bienes y servicios, y no hay donde puedan trabajar estos docentes, ¿cómo se hace? ¿Se los reacomodas? ¿Van a otras escuelas? En este caso, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 14, que además fue homologado por un acuerdo paritario de junio de este año, tendrían que ser reubicados en espacios que tienen que ver con la incumbencia de título. E inclusive hay algunas materias que desaparecen en un año y aparecen en otro, y el docente va a estar con horas a cargo, sin alumno, con horas institucionales, y después va a acceder al puesto de trabajo. Así que en líneas generales, como hay un resguardo legal que tiene que ver con la ley provincial y con la paritaria docente, los compañeros van a estar tranquilos. Lo que sí hay, obviamente, porque siempre existen intencionalidades de parte de los diferentes gobiernos y ministerios de educación, porque además muchos de esos compañeros pasaron por dos reformas y conocen sus consecuencias, entonces existe esta incertidumbre. Como las jornadas para debatir, en realidad hubo solo una, claro. Hay muchas preguntas. Pero bueno, algunas las podemos contestar desde el sindicato y otras las tiene que contestar el gobierno, ¿no? En principio nosotros estamos poniendo por delante la norma que nos protege, esa norma no existía en las dos reformas anteriores, por eso es un paso cualitativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Naciones Unidas piden debatir el informe de Goldstone. Embajadores de países árabes solicitaron al presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas la convocatoria de una reunión el próximo 4 de noviembre en la cual se discutiría el informe realizado por el juez sudafricano Richard Goldstone. Este informe acusa tanto al ejército israelí como a los grupos armados palestinos de haber cometido crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza. Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 murieron cerca de 400 palestinos y 13 israelíes. Estados Unidos e Israel han rechazado los resultados del informe. Nacionales. Rechazo a la nueva ley de glaciares. Ambientalistas aseguraron que el nuevo proyecto de ley para la protección de los glaciares, aprobada por el Senado el pasado miércoles, permitirá continuar con las actividades extractivas en las reservas de agua. El texto fue presentado por el senador oficialista Daniel Filmus y deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados de la Nación. Militantes socioambientales denuncian que se trata de una estafa, ya que permite la explotación minera en las altas cumbres, donde se encuentran los glaciares cordilleranos. El Congreso Nacional sancionó el año pasado una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, que luego fue vetada por la presidenta Cristina Fernández. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Disputas por los bailables. El gobernador bonaerense Daniel Scioli volvió a reclamar esta mañana al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, la aplicación de los topes horarios coordinados con los boliches que funcionan en el área metropolitana. Al respecto, Scioli advirtió que hay que poner límites a la masacre de jóvenes que mueren en accidentes de tránsito porque están alcoholizados. Por otra parte, el secretario general del gobierno porteño, Marcos Peña, calificó a la iniciativa como una maniobra mediática y aclaró que esa no es la solución para enfrentar el descontrol en la noche. Locales. Paro docente. Luego de recibir la negativa del gobierno provincial para abordar en paritarias una recomposición en los salarios, el Frente Gremial Docente confirmó dos jornadas de paro para esta y la próxima semana. Así lo dijo a Recorte Informativo Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Para esta semana, sí. El 29 de octubre, y la semana que viene el 3 de noviembre. Son las 48 horas de paro que se votaron en la última asamblea del SUTEBA en el Congreso de la FER. ¿Cuáles son los motivos principales del paro que se va a realizar? Bueno, es por aumento del presupuesto educativo, para que pueda haber una recomposición salarial, para que haya cobertura de cargos, para que haya construcción de escuelas y aulas para la nueva secundaria, políticas públicas que garanticen la asistencia y la permanencia y egreso de los chicos en las escuelas. Así que, bueno, en función de esto, como se va a discutir el presupuesto en noviembre, es que estamos planteando las medidas. Y a respuesta del gobierno del viernes 23, de que no iba a haber una discusión en este punto para este año. Para Cataño, la exigencia de otros gremios docentes que piden un básico de 1.800 pesos es una acción de grupos minoritarios de claro tinte voluntarista. Ese pedido de 1.800 de básico en realidad está planteado casi como pensamiento mágico por un sector minoritario que no es el del SUTEBA, no discutimos nosotros esto, nosotros nos vamos con una propuesta

compartir conmigo sus hermosas canciones y decir que cada día aprendo un poco más. Y los ves, hago un brindis por mis hermanos de sal, los que están conmigo siempre bien o mal. Quijotes, aunque queda mucho por hacer, y estos son los amigos que la música me dio, todos los que olvido de nombrar. Queridos, los llevo en mi corazón, digo que los llevo en mi corazón. Hicieron de mi mundo un lugar mejor, les digo que los llevo en mi corazón. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía. Compañero Eduardo Lucita, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien. Bueno, aquí estamos con mi compañera Cintia Medina. Nos comentaba un poco Victoria, la productora, que la idea era charlar el nuevo canje de deuda que se reabrió, ¿no? Anunciado por el ministro Amado Boudou. Lo que sigue es que se envió un proyecto de ley para modificar la ley Cerrojo, que en su momento anulaba cualquier tipo de reapertura del canje de deuda. Esto implica que aquellos tenedores de bonos que quedaron fuera del canje del 2005 puedan nuevamente renegociar. Podrían acceder a un nuevo. Claro. Sí. Y esa ley es solamente aparentemente por un periodo acotado, puede ser un año o un poco más, ¿no? Su mirada al respecto, su opinión, su análisis, ¿no? Sobre todo, siendo economista. Yo creo que esto es resultado de que ustedes se acuerdan que en plena crisis del 2001, el gobierno provisorio de Rodríguez A tomó una medida de declarar el no pago del 80% de la deuda. Lo cual fue un hecho extraordinario, porque si bien se siguió pagando religiosamente a los organismos financieros internacionales, el grueso de la deuda no se pagaba. Y no pasó absolutamente nada. No vinieron los marines, no se cortaron las relaciones internacionales, las relaciones comerciales tampoco. Me acuerdo todo el Congreso aplaudiendo, cantando el himno. Sí, sí, lo mismo que después cantaron el himno cuando se aprobó el canje. Claro, claro. Que ahora van a cantar de nuevo. Bueno. Pero de todas maneras, lo que quiero rescatar es ese hecho, ¿no? Que demuestra que eso se puede hacer. Porque en realidad fue una suspensión unilateral de los pagos que duró nada menos que 38 meses y que el Estado respiró, permitió renegociar la cosa y hacer el canje de deuda que se hicieron finalmente en el año 95, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que se puede dejar de pagar la deuda y analizarla, por lo menos, para ver cuál es la deuda real y cuál es la irreal. La cual no. Lucita, Rafael Correa en Ecuador hizo lo mismo. Exactamente. Dejó de pagar la deuda, entró en default y ahí investigó. Investigó qué era la deuda externa, ¿no? Exactamente. Bueno, algunos compañeros del EDI participaron de esa decisión, sí, de los análisis previos, etcétera, ¿no? Por eso digo que es factible. Ahora, cuando se hizo la deuda hubo unos 20.000 tenedores de 20.000 millones, cuando se hizo el canje, unos 20.000 millones de dólares que no entraron en el canje. Y después estuvieron hasta ahora peleando para que le hagan algún pago, etcétera, y el gobierno hasta ahora no hizo nada. Lucita, le invito a lo siguiente, para aquel vecino que está escuchando este programa y que quizás vio esta noticia y no entiende mucho qué significa, ¿podrá explicar brevemente lo que es el canje de deuda? ¿Sí? Sí, bueno, cuando se toma deuda internacional se emiten unos bonos del Estado a una tasa determinada según como sea el mercado mundial. En general los bonos que vencen ahora son a tasas muy altas y a un determinado periodo de pago. Ahora, hay un determinado momento que el Estado tiene problemas para seguir pagando los intereses o los vencimientos de esos bonos, entonces, ¿el canje en qué consiste? En cambiar los bonos viejos por bonos nuevos a más largo plazo y en la medida de lo posible a una tasa de interés mejor. Es decir, se cambia deuda vieja por deuda nueva, y el país se endeuda más todavía. Se endeuda más todavía, ¿no es cierto? Pero se saca la presión de que tiene en ese momento. No tienen otro remedio todos los gobiernos. Si parten de la idea que la deuda hay que pagarla, están obligados a hacer este tipo de cosas. No tienen otra alternativa, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratar de negociar con estos deudores que no entraron al canje, que en realidad ni siquiera son esos deudores, porque todos esos bonos han sido comprados por bancos o por fondos buitres, ¿no? Que son estos fondos especuladores que compraron los bonos al 10% o menos de su valor real y ahora intentaban canjearlos a un valor. Imagínense que se dice que estos bonos, la quita va a ser mayor que fue anteriormente. Sí, ¿no? Salada en el 2005 fue del 65%, claro. Esta vez será mayor, dicen. Será mayor, pero si uno compró los bonos al 10%, suponemos, al 10% de su valor, estos bancos, y en realidad después lo vende al 40% de su valor, es una ganancia del 300%, ¿no? Por más que la quita sea muy grande. Es decir, los que han hecho la propuesta para este nuevo canje son tres bancos. Obviamente es una propuesta arreglada con el gobierno, ¿no? Claro, está el Citibank. Claro, si los son el Citi, el Barclays y otro banco que no recuerdo. Bien. Si los bancos entran en la propuesta es porque para ellos es negocio también. Claro, ya se charló previamente. Está todo arreglado. Porque además, si no, estos bonos siguen siendo incobrables. Porque como son bonos cobrados a precio vil, tampoco hay una gran presión internacional. Los que presionan por esto son los que tienen los bonos, nadie más. Porque todo el mundo sabe que son usureros que los compraron a precio vil estos bonos. Entonces no hay gran demanda, ¿no? Ahora, la idea de hacer este canje es ir aproximadamente, que el país se vaya aproximando a los mercados para obtener nuevos créditos. Claro, necesitan nuevos créditos. Eduardo, comparto esto con usted. Yo vi toda la conferencia de prensa el día que anunció Vudú, el ministro de Economía, la reapertura del canje, y un periodista le hizo una consulta: ¿por qué la Argentina tiene que volver al mercado de capitales, no extranjeros? Y Vudú dijo: es una muy buena pregunta, y dio muchas vueltas para contestar. Y finalmente dijo que hay que volver al mercado de capitales para que se sostenga el salario y el empleo activo en Argentina. Me parece que estamos cerrados si nuevamente emitimos nueva deuda para garantizar salarios cuando sabemos que con la productividad propia e interna se puede sostener esto también. Sí, sí, el problema es que el gobierno tiene que hacer frente a los costos de la deuda, a los intereses que tiene que seguir pagando internacionales, pero además tiene que tener fondos para mantener los subsidios actuales. Porque si no tiene fondos para mantener los subsidios actuales, va a tener que aumentar las tarifas, todo lo que está manteniendo de desocupación frenada con el sistema Repro lo va a tener que bajar y ahí va a haber 90.000 nuevos desocupados. Sí, ayer se informó que ya son 125.000 los trabajadores, bueno, que están siendo subsidiados por el Estado. Ajá, mira, no tenía esa información. 125.000. Bueno, eso es desocupación contenida. Claro. Digamos, no va a tener plan, este plan de creación de 100.000 puestos de trabajo con estas cooperativas, que trabajo estatal precario, pero que de todas maneras le da trabajo a alguien, no lo va a poder sostener. El gobierno necesita financiamiento. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué no modifica la política tributaria interna? ¿Por qué no reorganiza la política de subsidio que le van a sobrar fondos? Bueno, es una pelea interna, pero lo que es cierto es que el gobierno necesita fondos. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, comparando las economías, en el año 2005 era una buena oportunidad para abrir para realizar este canje de deuda y hoy no tanto, entendiendo la crisis financiera internacional. ¿Fue mejor en su momento, en el año 2005? No, su momento sí, y este también es un buen momento, ¿eh? En el 2005 fue un buen momento porque las tasas de interés estaban bajísimas. Acá hay una cuestión que no sé por qué razón es, pero los dos gobiernos radicales, Alfonsín y De la Rúa, tuvieron tasas internacionales altísimas. Y los dos gobiernos de estos tienen tasas internacionales muy bajas. Son periodos de... Ahora hay una cantidad de dinero internacional dando vuelta, por eso están subiendo los bonos. Acá se habla de que los bonos de Argentina están subiendo porque hemos mejorado, cosa que es cierto, pero están subiendo todos los bonos en el mundo. Las bolsas del mundo están subiendo porque la gente no han tirado tanta plata al mercado que hay una masa de dinero impresionante. Han creado una burbuja de nuevo, vamos a ver cómo termina esto. Pero claro, se salió de una burbuja para entrar en otra. Claro, pero en la coyuntura es favorable. Entonces la tasa de interés que va a conseguir por estos bonos, por este canje Argentina, es favorable. Es favorable. Y hay mucho dinero dando vuelta. Por eso es que inclusive este acuerdo de nuevo canje va a ser, los bancos están de acuerdo en poner $1,000 millones de nuevos bonos, independientemente del canje. Cosa que hace 6 meses atrás no lo hacían ni loco. ¿Esta operatoria ya se va a consumar o todo depende de que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso? Es el proyecto de ley, pero yo creo que eso va a salir a... Porque toda la estrategia de la derecha en materia financiera es decirle al gobierno, hay que arreglar con los holdouts, hay que pagarle al Fondo Monetario, al Club de París, ¿no? Y hay que volver al Fondo Monetario. O sea, toda la derecha, o la derecha más explícita, si se quiere, está de acuerdo con esto. Si no lo aprueban, va a ser por un problema político interno. Pero en realidad han demostrado más vocación ellos de arreglar con el fondo que el propio gobierno. Lucita, le hago una de esta consulta. Desde el EDI, donde usted pertenece, y el grupo de economistas, ¿alguna vez le han sacado alguna propuesta al gobierno respecto a la deuda externa o cómo solucionar este tema? No, acercado no, porque no tenemos contacto directo, pero los materiales que nosotros hemos elaborado han sido siempre de que la deuda así como está no se puede pagar. Lo que nosotros sostenemos es que hay que hacer una suspensión unilateral de los pagos, nombrar una comisión nacional e internacional que estudie la deuda, que además está todo estudiado porque hay mucha información sobre la deuda, sí. Y determinar, porque puede ser que haya un porcentaje de la deuda que efectivamente haya que pagar. Puede haber deuda comercial que haya que pagar, pero hay otra deuda que no. Además hay que tener en cuenta que la mayoría, el origen de esta deuda fue tomado por los militares. El caso concreto de los $7,000 millones que se deben al Club de París. También. Sacando 1,000 millones que se tomaron de España en aquel famoso blindaje de la Rúa. El resto fue todo por los militares. E incluso hay una parte de esos 6,000 millones que quedarían que se tomó dinero para fabricar unos famosos submarinos y parece que ese dinero nunca entró al país. Entonces, ¿de qué deuda estamos hablando, no? O sea, hay mucho dinero que es transfugiada concreta, que se lo robaron, y para robárselo... Que no fue al pueblo, ¿no? No, sí. Que no fue a nada, ni siquiera para construir un castillo. Es el caso de la guita de los submarinos. Entonces, pero para que eso haya pasado, no es solo un problema de corrupción interna, sino también de los prestamistas, porque los prestamistas saben. Entonces dijeron, bueno, el 10% de esto devolvémelo, o el 20%. Están todos comprometidos en eso. Y claro, a ellos no le importa en qué invierte el dinero que el prestamista presta, ¿no? Sino que le devuelvan y con el interés que corresponda. Sí, claro, sí. Pero tampoco en el caso este les importó si esto se aplicaba, claro, a una cosa o no. En eso hay una connivencia dolosa. Eso solo lo pudieron hacer con un gobierno militar totalmente impune. En esa época pensarían que se iban a quedar 100 años. Bueno, aparte se invirtió en el Mundial 78, creo también, ¿o no? No, la verdad sí. Es que no lo sé. Capaz que sí, la verdad que no lo sé, ¿no? No lo sé. Pero puede ser. Todos los estadios que se hicieron inútiles, que ahora están la mayoría vacíos. El grado de utilización del estadio de Córdoba, de Mendoza, es una capacidad ociosa infernal. Muy bien, Eduardo, le agradecemos mucho a la columna del día de hoy. ¿Va a salir a correr? Sí, dentro de un rato. Corrí la maratón del sábado a la tarde. ¿Y cómo en qué posición terminó? Yo ni me fijo, vendré los últimos siempre, pero bueno, el asunto es competir. ¿No corrió Julio Cobos, que siempre lo veo en muchas maratones? Puede ser, pero Julio Cobos corre muy bien, ¿no? Y entonces, él larga adelante. Siempre lo veo corriendo, en serio. No, corre, corre 42 kilómetros el tipo. Claro. No, no, corre, es un corredor. Muy buena preparación. Entonces, las carreras se organizan según los tiempos que uno pone. Entonces, los que corren más o menos van a ver... La elite va adelante, después vienen los otros y al final vamos los que... digamos, el populacho, ¿no? El populacho. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Ah, buenos días. Hasta el próximo martes. Chao. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Canadá. No quieren la vacuna. Según mostró un sondeo, la mayoría de los canadienses no quieren ser vacunados contra el virus de la gripe A, H1N1, y en consecuencia no participarán de la campaña de vacunación que inició ayer en todo el país. Las estadísticas señalan que solo el 49% de los canadienses interrogados dicen que solicitarán ser vacunados. En este contexto, con la llegada de las bajas temperaturas, varios países del hemisferio norte han comenzado campañas de vacunación para evitar la expansión del virus. Nacionales. Ser legislador rinde. Los artículos 82, 83 y 87 del presupuesto del año 2010 asignan al propio Congreso fondos extras por 67 millones de pesos, en su mayor parte a ser manejados por las autoridades de la Cámara de Diputados. En el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2010, ya está previsto un aumento de los recursos del Poder Legislativo del 27,8% respecto del presupuesto 2009, muy por encima del incremento promedio del gasto público. Los mayores recursos se explican fundamentalmente por las mejoras salariales dispuestas este año a los empleados administrativos del Congreso, algunas inversiones en reformas edilicias que continuarán en 2010 y por una ampliación del personal de 463 puestos. Provinciales. Cierre de hipermercado. En Santa Cruz, ayer a partir de las 17 horas, Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos procedió a clausurar por segunda vez y en forma definitiva al hipermercado Carrefour, situado en el acceso a esa capital, a causa de la existencia de gran cantidad de roedores. Los depósitos del hipermercado habían sido clausurados preventivamente durante el fin de semana al comprobarse que había roedores en contacto con los alimentos y mercadería estivada. Sin embargo, ayer por la mañana las fajas de clausuras habían sido retiradas y el hipermercado comenzó a atender normalmente. Locales. A la fuerza. Ayer por la tarde, por la orden del juez de paz, Francisco Radrizani, la policía intentó desalojar a una joven junto a su marido y sus dos hijos de una vivienda en el barrio Lomas de Casasco 2, bajo el delito de usurpación. Soledad, de 23 años, explicó a Recorte Informativo que ingresó en esa vivienda porque estaba desocupada y que la titular la necesitaba para volver a venderla, acción prohibida por contrato. En situación de calle, tengo dos nenas, una de 7 años y otra de 5. Y nosotros nos metimos hace un mes atrás y ya nos desalojaron. Hace 3 meses atrás nos desalojaron, el mes pasado. Ahora, como tenía la orden de desalojo para venirse a vivir la señora. La señora tiene donde irse ahí, pero lo usa para lucrar, para sacar la plata. Entonces por eso no se vino a vivir a ella. Los vecinos la desastraron porque la casa, porque la mujer lucra con la casa. Sacaron ventana, puerta, inodoro. Nunca vivió acá. Hace 3 años que entregaron las casitas. Y hoy hace con el juzgado orden de desalojo para la misma gente. Es constante. Así como te vende, te deja un par de meses. En una vez puso mal el número de documento, en otra vez firmó mal. Ella sabe cómo tiene que hacer para estafar la gente. Es una estafadora. Otra vecina, Alejandra González, contó que casi la mitad del barrio compró o alquiló casas a los primeros titulares y hoy corren el riesgo del desalojo en forma masiva. Me puede llegar a pasar a mí como a otro vecino y nosotros tenemos que respaldarla a ella, tenemos que cuidar que, o sea, el derecho del niño, vamos a decir, a los chicos, para que a los chicos no los dejen en la calle, porque ellos no me pueden venir a hablar a mí del derecho del niño en cuanto ellos vinieron acá, hicieron una refiesta acá en la rotonda del medio para el derecho del niño y ahora están dejando un montón de chicos en la calle porque quieren desalojar a toda la gente que compramos, vamos a decir, porque yo me meto también en la misma bolsa, pues yo también compré. Y vamos a decir que a mí me van a venir a desalojar también. Pero en este momento la estamos peleando nosotros, la comisión que tenemos ahora, para defender a la gente del barrio donde vivimos nosotros, que está en esta misma situación que ella. Pero esta chica no se puede ir ahora ir a dormir a la calle, porque acá, ¿quién le va a dar un techo ahora? Desde el movimiento Barrios de Pie se impulsó la creación de una comisión de vecinos para aunar criterios. Lucas Franco, integrante del movimiento, dijo que la municipalidad entregó viviendas a quienes no necesitaban o con arreglos políticos por fuera de los requisitos solicitados. Hay mucha gente que compró la casa que está en igual situación, digamos, a la gente que se metió, digamos, por decirlo en idioma popular. ¿Cuál es el tema? El municipio acusa a todas esas personas de intrusos, de usurpadores, los dueños de las viviendas, los principales titulares, los, digamos, a los que se les otorgó la casa. Algunos están volviendo a pedir órdenes de desalojo para volver a acceder a su vivienda. ¿Cuál es el tema? El municipio entrega las viviendas a sus amigos, a sus allegados. Acá hay mucha gente que labura en el municipio, que recibió la casa, hay mucha gente, secretarios, amigos conocidos, punteros, todas esas personas después por lo general lo que hicieron fue vender la casa, hacer plata con ese recurso. La gente que compró por lo general en su mayoría estaba incluso en lista de espera. Para mañana se espera una masiva movilización de los vecinos hasta la municipalidad u otras dependencias de la comuna que deben intervenir en el conflicto. Es la hora 10:38. 16 grados, 7 décimas la temperatura, 59 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Estamos listos? FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con vos y junto a Vibración, Quinteto Esporádico, Se Armó y más sorpresas. Viernes 30 de octubre. A partir de las 22 horas. Te esperamos en Libertador 875. A media cuadra del hospital. Bono contribución, 5 pesos. Contribuí con la construcción de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. FM Moreno cumple 3 años de recuperación. Y el viernes 30 de octubre lo festejamos con un programa especial. En vivo desde las 19 horas. Acompáñanos a recuperar la historia de esta radio, a festejar el presente y a pensar en el futuro de un medio de comunicación comunitario, alternativo e independiente. Viernes 30 de octubre, desde las 19 horas, por tu estación de radio. FM Moreno, 3 años recuperando el aire, 23 años en tu radio de acción. Escuchalo en directo por www.fmmoreno.com.ar.

el gigante de ojos azules, amaba a esa mujer pequeña que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa que no terminaba en jardines, jardines con madres selvas. Adiós ojos azules dijo, y con gracia muy voltereta, del brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín. Me dicen que pase las vías de comunicación 466-6559 o 15-61-54-03-59, porque la otra queja es lo dicen muy rápido. Claro. Bueno, también tenemos el blog fmmoreno.blogspot.com, ahí encontrarán todos los programas de la radio. Día faltan, viernes va a ser el programa especial. Sí, claro. 3 años cumplimos. 3 años. Desde el primer día que emitimos nuestra señal, el 30 de octubre del año 2006. Así que el viernes... Mucho trabajo de compañeros que hoy están en la radio, que no están, pero que hicieron posible que, bueno, hoy nosotros, aquellos que empezamos a trabajar este año, lo miro a Diego Dicud, a Victoria Espinosa, a Cristian también, que empezó con la columna, tengamos hoy la posibilidad de estar acá participando de un medio que, bueno... Por algo también lo elegimos, ¿no? Es una manera de aportar desde la comunicación y lo que aprendemos todos los días en devolverle algo también a la sociedad, un parte del compromiso. Entonces también reconocer a aquellos que hoy no están, pero que nos dejaron esta posibilidad, este ámbito para poder seguir trabajando, y que la construcción fue de mucha gente. Y eso es importante. Mucha gente, muchos que hoy no están, pero que han sido parte de este sueño de... Y que creyeron de un grupo que de era comunicadores posible. Y no comunicadores, ¿no? Porque... Siempre decimos que no es necesario tener un título aquí para ser comunicador. Todos lo podemos ser y por eso hoy estamos acá también, ¿no? Parece algo tan fácil, ¿no? La palabra comunicación, como hablemos, saber qué le pasa al otro. A veces estamos muy acostumbrados a hablar, o a veces no, y nos cuesta un poco más escuchar. Bueno, algo innato también es del ser humano, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Constante. Parece muy fácil y a la vez tan complicado, pero... La radio cumple 3 años, invitamos también a toda la audiencia que se acerque para festejar con nosotros, porque fue quien también en algún momento nos acompaña y nos permite seguir, porque sabemos que del otro lado hay alguien que está escuchando y le interesa lo que está pasando en Moreno. El día viernes, a partir de las 19 horas, será la transmisión de un programa especial con el repaso de los 3 años de la recuperación y los 23 años de historia de FM Moreno, ¿no? La primera radio comunitaria que nació con la democracia. Allá por el año 83 cuando recuperamos la democracia. Así que habrá un programa especial y luego a partir de las 12 una fiesta con bandas invitadas en el local de Proyecto Sur, que queda a una cuadra del Hospital de Moreno. También vamos a transmitir por internet a través de la página que es fmmoreno.com.ar durante todo el fin de semana. Bueno, veía el otro día el video de un año que habían hecho. Si hay historia para contar de Moreno, ¿no? Si tenemos cosas para contar y la identidad también que tiene el distrito y, bueno, por ende la radio que nació hace más de 20 años. Comenzamos a hablar un poco de lo que ocurrió ayer en el barrio Loma de Casasco 2. En Nunca es Tarde, Fernando Ochoa, bueno, nos llamaban urgente unas vecinas del barrio porque estaban a punto de desalojar a una chica de 23 años que estaba con sus 2 hijos y su marido, que habían ingresado a una casa que estaba abandonada. Y esta casa tenía la particularidad que ya había sido vendida en 3 oportunidades por su primera titular. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta casa estaba deshabitada, esta familia ingresa y luego cae una orden de desalojo firmada por el juez de paz Francisco Radrizzani. La policía actúa de oficio ante la justicia e intentó desalojarla. La resistencia de los vecinos permitió que esto no ocurriera. ¿Sí? La semana pasada decíamos esto va a traer problemas. porque evidentemente alguien compró de buena fe un terreno, porque es así, con 5.000 pesos se compró determinado terreno. Cuando esto no se podía hacer, bueno, tampoco había una administración en donde se ordene esta situación, o se regularice, o se haya una visión de lo que estaba pasando. Y por otro lado, también hay gente esperando que está en la misma situación de crisis habitacional, como muchos acá en Moreno, cuando lo hablamos. Es una realidad. Cuando hablamos de pelea entre pobres, esto de pelea entre aquel que necesita y el otro que también que necesita, bueno, la semana pasada decíamos, va a traer problemas. Puede traer actitudes violentas. Sí, incluso lo que hoy son desalojos individuales por viviendas se puede multiplicar a muchas casas, porque casi la mitad del barrio compró o alquila o tiene una casa prestada a otra familia que también estaba en emergencia habitacional y que también está anotada en el plan de viviendas desde hace muchos años a la espera de una casa. Escuchemos el primer audio. Soledad explica que la policía, con orden de allanamiento, intentó desalojarla. En situación de calle, tengo dos nenas, una de 7 años y otra de 5. Y nosotros nos metimos hace un mes atrás y ya nos desalojaron. Hace 3 meses atrás nos desalojaron, el mes pasado. Ahora, como tenía la orden de desalojo para venirse a vivir la señora. La señora tiene donde irse a vivir, pero lo usa para lucrar, para sacar la plata. Entonces, por eso no se vino a vivir a ella. Los vecinos la desastraron porque la casa, porque la mujer lucra con la casa. Sacaron ventana, puerta, inodoro. ¿En algún momento todo, vivió esta persona acá? Jamás vivió, no, nunca vivió, ¿no? Nunca vivió acá. Hace 3 años que entregaron las casitas. O sea, siempre ella fue a quien se la adjudicó, pero al mismo momento ya vendió esa, la casa. Claro, la vendió y hace con el juzgado orden de desalojo para la misma gente. Es constante. Así como te vende, te deja un par de meses, en una vez puso mal el número de documento, en otra vez firmó mal. Ella sabe cómo tiene que hacer para estafar la gente, es una estafadora. ¿Y ahora qué te dijo la policía? Por que lo que sí, me decían, tienen orden de desalojo. Te pueden desalojar hasta las 6:30. ¿Fuiste a la comisaría? Fui a la comisaría y me dijeron que vaya mañana a juzgado, que ellos no pueden hacer nada, y si yo no salgo me llevan presa, y si están los vecinos van a reprimir y van a venir con infantería y nos van a sacar y yo voy a quedar detenida. Que me vaya por las buenas. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esta situación, Soledad? Es como ¿cómo te puedo decir? Yo quiero trabajar, yo quiero salir adelante, quiero un buen porvenir para mis hijas, porque como a mí no me criaron mis padres, yo quiero criar a mis hijas. Él está buscando trabajo, no tenemos una ayuda del gobierno como poder salir adelante. A ellos no les importa si yo duermo en la calle con mis hijas, mientras que ellos estén bien. El tema es que se están vulnerando derechos, primero el tuyo, el derecho a la vivienda. Yo estoy embarazada. Pero sobre todo de los chicos. El derecho de los chicos. Y no les importa. ¡Documentos! La orden de allanamiento la cumplimentó la policía a partir de las 14 horas y había tiempo hasta las 18:30 horas. En ningún momento se acercó ningún funcionario municipal. Y esto es un error gravísimo porque este predio, la adjudicación de estas viviendas, depende absoluta y exclusivamente de la municipalidad. El gobierno nacional lo que hizo fue construir las casas, pero luego el trabajo de Liduar fue distribuirlas, claro. Seleccionar aquellas familias con estos puntajes de pobreza e indigencia, aquellas familias que necesitaban una vivienda. Otra parte es que tampoco se presentó y tampoco los vecinos pudieron ir al juzgado de garantías, porque me parece que tienen que intervenir Mirta Guarino, porque en el desalojo había 3 chicos implicados y se estaba vulnerando justamente los derechos de estos niños. Como otros tantos, ¿no? Pero que en el caso de Soledad y sus hijos y su marido, bueno, claramente se vulneraron todos sus derechos e incluso fueron a la comisaría a hacer una denuncia penal contra esta persona y el comisario Monje no le quiso tomar la declaración ni aceptar la denuncia, ¿sí? Se tuvo que volver Soledad al predio. A veces parece, y muchas veces es así, que la única manera de buscar alguna solución es la organización a través de los vecinos. No le está pasando a uno, no le está pasando a dos, es casi la mitad del barrio que está teniendo este problema. Por eso se formó una comisión de vecinos. Alejandra González es de la comisión de vecinos y explica cuál es la actividad que ellos están llevando agrupados, viendo cuál puede ser la solución. Lo importante es que ninguno quede afectado. Claro. ¿Cómo se va a solucionar? No sabemos. ¿Qué responsabilidades compartidas? Lo hay. me puede llegar a pasar a mí como a otro vecino. Y nosotros tenemos que respaldarla a ella, tenemos que cuidar que... O sea, el derecho del niño, vamos a decir, a los chicos, para que a los chicos no los dejen en la calle. Porque ellos no me pueden venir a hablar a mí del derecho del niño en cuanto ellos vinieron acá y hicieron una refiesta acá en la rotonda del medio para el derecho del niño y ahora están dejando un montón de chicos en la calle porque quieren desalojar a toda la gente que compramos, vamos a decir. Porque yo me meto también en la misma bolsa, pues yo también compré. Y vamos a decir que a mí me van a venir a desalojar también. En cualquier momento me voy a quedar en la calle. Porque como lo vienen ustedes analizando, eso puede pasar en el futuro también. Sí, sí, seguro, es seguro. En el futuro, en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier lugar, vamos a decir, porque no es solamente acá en este barrio, en otros barrios también pasa lo mismo. Pero en este momento la estamos peleando nosotros, la comisión que tenemos ahora, para defender a la gente del barrio, donde vivimos nosotros. Está en esta misma situación que ella. Pero esta chica no se puede ir ahora, ir a dormir a la calle. Porque acá, ¿quién le va a dar un techo ahora? Porque sí o sí, sí tiene que abandonar la casa ahora. ¿Y a dónde va a ir? Si tiene dos criaturas, está embarazada la chica. ¿Tenían pensado ustedes realizar una jornada el miércoles a la Municipalidad de Moreno? ¿Esto cambia los planes, esta situación? Y eso lo vamos a ver ahora cuando nos reunamos de vuelta con la comisión en la casa de Karina, a ver qué solución le damos, a ver si cambiamos algo o no. Porque el miércoles teníamos pensado así ir a la municipalidad con todos los vecinos, pero son bastantes vecinos que iban a ir a lucharla, a pelearla por la situación que ellos tienen en su casa, porque tienen muchos problemas, tanto como que están alquilando, como que se metieron, como que compramos, como el asunto de las boletas que le vino del pago, que le vino las cuotas muy grandes, o sea que no era el acuerdo que ellos habían dado, que era de 30 a 50 pesos y le bajaron casi 100 pesos a cada uno. Y son 270 pesos que tiene que pagar, que hay gente que está viviendo de un plan, que por ahí cobran 150 pesos, y resulta que tienen que pagar la casa y la luz, y después que le dan de comer a los chicos. ¡Mamón, hijo puta, cabrón! Me enamoré de una morena. Por último, tenemos la palabra para compartir de Luca Franco, que es del movimiento Barrios de Pie. Desde un primer momento están acompañando a esta comisión de vecinos, que ellos también la han impulsado. Para tener un dato que no es menor, en la última asamblea del día sábado participaron 100 vecinos, ¿sí? Casi 100 vecinos. Y no es un dato menor. Cuesta mucho, todos sabemos que cuesta mucho que participen los vecinos, la comunidad, cuando se trata de organizarse y reclamar por sus derechos, ¿sí? Aquí no es que estamos defendiendo intereses de otros, sino que esta comisión de vecinos ha entendido que es la única manera de buscar una solución al conflicto, agruparse, unirse, dejando de lado quizás ciertas diferencias que hoy hay dentro del barrio, porque hay también quienes están en contra de esta comisión de vecinos, porque dicen: nosotros somos titulares y no queremos que vengan otros a comprar casas. Y también están en su derecho, ¿sí? Entendemos esto también. Pero participaron de la última asamblea 100 vecinos. Mañana estaba prevista una movilización importante, todavía no se definió el método o la acción, pero será en la municipalidad o en otra área de la comuna que responda al conflicto que hay en Loma de Casasco 2, entendemos. El IDUAR, aquí puede intervenir el Consejo Deliberante, la municipalidad misma, escuchar la palabra del intendente Arregui, a ver qué tiene para decir al respecto. Esto es lo que están pensando los vecinos. Escuchamos a Luca Franco y ya vamos con el panorama. Hay mucha gente que compró la casa, que está en igual situación, digamos, a la gente que se metió, digamos, por decirlo en idioma popular. ¿Cuál es el tema? El municipio acusa a todas esas personas de intrusos, de usurpadores. Los dueños de las viviendas, los principales titulares, digamos, a los que se les otorgó la casa, algunos están volviendo a pedir órdenes de desalojo para volver a acceder a su vivienda. ¿Cuál es el tema? El municipio entrega las viviendas a sus amigos, a sus allegados. Acá hay mucha gente que labura en el municipio, que recibió la casa, hay mucha gente, secretarios, amigos conocidos, punteros, todas esas personas después, por lo general, lo que hicieron fue vender la casa, hacer plata con ese recurso. La gente que compró, por lo general, en su mayoría, está incluso en lista de espera. y hay otra gente que se metió en casas que estaban totalmente abandonadas, rotas, caso de esta casa de acá, la familia que se mete acá es una familia con chicos, una familia joven que no tiene dónde ir, se mete en la casa porque está abandonada, porque está rota, es la tercera vez que ya sucede un desalojo acá, con la misma titular que hace exactamente lo mismo, vende la casa, después mete una orden de desalojo, acá hoy habían llegado vecinos, incluso con papeles, con intimaciones anteriores, contando que había boleto de compraventa en el que la titular había truchado la identidad. Evidentemente, ahora, ¿no pensaron en algún tipo de acción judicial en conjunto? Porque no es un damnificado, son muchos. Lo que se armó en el barrio es una comisión para hacer el seguimiento de todos estos casos. Se dividió en dos partes. Una parte es el repaso de la lectura, digamos, de todos los contratos, a ver qué pasó con los que son titulares. Y otra es qué pasó con todas aquellas personas que hoy son los dueños legítimos de la casa, digamos, pero no legales, digamos. Son los legítimos porque han estado en el barrio desde que se construyó, hoy participan de la vida familiar del barrio, de la vida cotidiana del barrio. Ahora, en los papeles, esa casa figura a nombre de otro. ¿Por qué? ¿Porque la compraron o porque se han metido? Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información. Con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Mujica se sorprende. El candidato del Frente Amplio, José Mujica, manifestó que se vio sorprendido al conocer el resultado del plebiscito para derogar la ley de caducidad y que fue una decisión misteriosa del electorado. Para Mujica, los resultados de los comicios fueron contradictorios. Por un lado estuvo su victoria sobre los partidos tradicionales y por otro la falta de acompañamiento de la ciudadanía a la derogación de la ley de caducidad. El candidato a presidente por el oficialismo y el Frente Amplio también confirmó que está dispuesto a dar un debate con su rival, Alberto Lacalle, pero puso como condición que sea un debate entre fórmulas y no de individualidades. Nacionales. Con sequías de fondo. Según lo estipulado en la nueva ley de presupuesto, el área de agricultura tendrá en el año 2010 menos fondos que este año. De este modo, la principal reducción la tendrá la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, con una caída del 28%, lo cual equivale a 1.100 millones de pesos. A su vez, el Ministerio de Agricultura, que el año pasado era una secretaría, tiene hasta aquí 22 millones de pesos menos. Provinciales. Río Negro. Encuentro por educación. Autoridades de la Universidad Nacional del Comahue mantendrán hoy una reunión cumbre con representantes del gobierno provincial para intentar que se prorrogue el acuerdo que vincula a ambas partes para el financiamiento de la carrera de enfermería. La semana pasada los alumnos resolvieron suspender la ocupación del edificio donde se dicta la carrera a la espera de los resultados de la reunión entre la vicerrectora Teresa Vega y representantes del gobierno. El conflicto comenzó luego de que los estudiantes conocieran la decisión del Ministerio de Salud de la provincia de poner fin al convenio que mantenía con la universidad para el dictado de la carrera en esa ciudad. Desde el Ministerio evaluaron que ya estaba cubierta la demanda de enfermeros en la zona. Locales. Historia latente. El viernes, a partir de las 16:30, Carlos Calica Ferrer, amigo de Ernesto Che Guevara y compañero del segundo viaje por Latinoamérica, estuvo en el Centro Universitario de Moreno presentando su libro de Ernesto al Che. Contó anécdotas, habló de la infancia, del segundo viaje y de la caracterización del Che. Calica explicó a Recorte Informativo que la decisión de contar su experiencia fue luego de darse cuenta que muchas veces al Che lo ningunearon. Bueno, yo tardé mucho en escribir porque no quería fluctuar de esto, que no vivo de esto, yo doy charlas donde me llaman, no cobro un centavo y voy a lugares donde no va nadie, ¿viste? pero voy encantado con tal de que se conozca más acá, que como dije acá, mientras charlábamos, que che, se lo ha ninguneado mucho, por lo menos se lo ha ignorado, que conozcan la vida de este tipo, sepa por qué hay colegios, por qué hay monumentos, por qué la gente lo admira en todo el mundo. También agregó que para construir o forjar al hombre nuevo del que hablaba Guevara, se tiene que conocer y sensibilizarse con las injusticias. El hombre nuevo es el hombre que él propone como ejemplo cuando, por ejemplo, él empieza a, ya siendo comandante victorioso en Cuba, con el trabajo voluntario. Es decir, quiere no solamente un hombre que haya cumplido su misión específica, sino que colabore en hacer el amar al prójimo. Es el hombre nuevo que restó, por el cual luchó él, ¿no? Hay que viajar, por eso no, hay que estar en los lugares, para ir a esos lugares hay que viajar. Ernesto acá no podría haber hecho una revolución. Ernesto hizo la revolución porque estaba en México con Fidel, y después lo demás vino como consecuencia de, pero viajando se conoce mucho la gente. Eso es lo que habrá querido decir él. Por último, relacionado a lo comercial, que resulta en algunas ocasiones la imagen del Che, Calica explicó que es difícil controlarlo, pero que a la vez no se debe desconocer que existe un reconocimiento sobre la incidencia del revolucionario argentino-cubano en la historia latinoamericana y mundial. Mis remeras se lleva la guita, no sabemos quién es. El Che, eso es incontrolable. Es decir, la familia del Che controla cosas muy grandes, por ejemplo, que si en Francia le pongan el nombre de un perfume, no. Si el nombre está registrado, si sacan algo, va a parar al centro de estudio del Che, donde se compró más computadores porque más chicos aprendan computación, pero no todo se puede controlar. La cosa chica es incontrolable y el Che cada día... Es la hora 11 y 7 minutos. 17 grados, la temperatura del cielo está parcialmente nublado aquí en Moreno. La humedad es del 59%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería líquida, pero líquida en serio. Colchón suavegón modelo en base, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Pero hay mucha gente que ya sabe dónde voy. Subo a la montaña en busca de vos. Llevo la cabeza llena de ideas. Subo a decirle que en su lucha estoy. Vengo de muy lejos, pero hay mucha gente que ya sabe dónde voy. 466-6559, el teléfono para que te comuniques, o mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Llegó un mensaje, ¿sí? A ver. Correcto, sí. Llamó Ana de Casco Salas y dijo que leamos un mensaje que mandó hoy temprano. Y dijo, estamos esperanzados en el surgimiento de nuevos dirigentes a la altura del pueblo, que no tienen prensa, que calladamente hace patria todos los días, a pesar de todo. Bueno, los vecinos, es en referencia a los vecinos de Casasco, también lo decía, y están haciendo patria, ¿no? Desde su pequeño espacio, desde su barrio, hacia el resto, ¿no? Se están haciendo escuchar, sobre todo, cuando no tienen prensa. Sí, tratando de... Sí, bueno, se están haciendo escuchar, esa es la palabra justa. Y bueno, lo que decíamos recién, y que lo hablábamos con Cristian un montón de veces, el tema de la organización. Importantísimo para que del otro lado se den cuenta, porque a veces nos pasan muchas cosas, pero nos quedamos encerrados en nuestras casas y no lo contamos. Entonces, parece que, viste, cuando decíamos hay que poner una carpa enfrente de la radio para que nos demos cuenta que hay chicos durmiendo, hay que cortar una ruta para que se den cuenta que está pasando algo en el vergel. Entonces, hay que organizarse, sí, no, sin incitar a la violencia, ni mucho menos. Sí a la organización, sí a que aquellos que tienen funciones públicas y que se les paga un sueldo por velar por los intereses de los ciudadanos, bueno, cumplan esa función como corresponde. En el panorama escuchaban a un personaje de la historia viva, ¿no? Nuestra Argentina, pero que también fue internacional. Calica Ferrer fue el amigo de Ernesto Che Guevara, fue compañero de ruta de viajes, el segundo que realizó el Che por Latinoamérica. El primero lo había hecho con Alberto Granados en su primer viaje, cuando el Che empezó a descubrir de qué se trataba todo esto, ¿no? Empezó a revisar en aquellos rostros, ¿no? Que iba descubriendo en todos los países cuántas injusticias que había. Cuando Calica Ferrer habla del hombre nuevo, ¿no? Sensibilizarse ante cada injusticia. El Che las conoció en el primer viaje y en el segundo también, claro está. Y allí fue que se separó luego para seguir hasta México y conocer a su líder también, Fidel Castro. Lo que siguió, creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí, Carlos Caleca Ferrer fue compañero de viaje en el segundo viaje que hizo Guevara por Latinoamérica. Luego se tuvieron que separar. El día viernes, cuando estuvo en el Centro Universitario de Moreno, actividad que organizó una agrupación de... Actitudes Estudiantiles, sí. Sí, de allí, del Riglos. Se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sí de emoción, se notaba. Y cuando hubo el momento, tuvo que contar el momento en donde se separaron, hubo un corte en la conversación. No significa, uno lo recuerda y a veces ve otras entrevistas y dice, no era tristeza porque nosotros sabíamos que nos íbamos a volver a encontrar, pero sí cierta nostalgia, porque tal vez le hubiera gustado acompañarlo a Guevara luego, pero la situación económica no era la mejor y a él le ofrecen ir a jugar un partido, jugar para un equipo de fútbol. Y bueno, él tenía que buscar algunos mangos porque no tenían para comer ya. Luego Guevara, con estas decisiones apresuradas o bueno, también como era él, dice, bueno, yo me voy, me embarco, y ahí es donde se separa. Sigo, a ver hasta dónde me da, ¿no? Y llegó hasta México después. La charla fue de una hora y media, una lucidez. Tiene, si no me equivoco, 82 años, Carlos Caleca Ferrer. Recordaba tanto de la infancia como la adolescencia. Ellos se conocieron en Altagracia, Córdoba. Allí, bueno, las familias hicieron amigos. Si te parece, escuchamos el audio donde él cuenta cómo lo conoce a Guevara, pero dice, como hecho histórico, no te lo puedo contar, porque yo tenía 3 o 4 años. Fue algo casual, más que nada. Pero sí después cuenta algunas anécdotas. Tenía 4 años y yo tenía 3 años en el año 1932. Yo lo conocí al Che. No tengo una fecha así histórica, como decir, yo lo conocí en esta circunstancia, porque en ese momento, mentiría si en los 4 años me puedo acordar de cómo lo conocí al Che. Seguramente nos habremos peleado en las fiestas infantiles que hacían en la casa de los Guevara o en mi casa. Las familias se hicieron amigas, de amistad que perdura hasta el día de hoy con los hermanos del Che que quedan en Buenos Aires y además con los hijos del Che que están en Cuba. Un cuento que lo personifica es que un día llega del colegio, cuando ya había empezado ya el colegio, y sin el guardapolvo. Entonces la madre le dice, Restito, y el guardapolvo dice, no, mamá, se lo dio un chico que la maestra le dijo que mañana si no tenía guardapolvo no podía entrar a clase. Bueno, entonces ahí empieza a perfilarse este personaje, cacique, siempre comandando la barrita. A veces las barras estábamos en barras distintas. Hacíamos guerra, en ese momento se producía en España la guerra civil, la República Española la volteaba la iglesia y la espada, de manera que nuestras familias ayudaron mucho a toda la gente que vino de asilada a Córdoba, de tanto la familia Guevara, bueno, mi familia éramos de tendencia de izquierda, a favor de la República, anticlericales. Otra de las cosas graciosas de Ernesto, cuando éramos chicos hacíamos equipos de fútbol, así como por ejemplo puede decir, bueno, verde y amarillo, o blanco negro, o Boca o River. La situación económica era de una hambruna terrible. Y empezamos a buscar la forma de irnos desde Guayaquil a Panamá. Por Colombia no se puede ir porque el norte de Colombia, el sur de Guayaquil, el Pico de Darién, hoy en día es intransitable. Había que irse por avión, no conseguimos que nos llevaran en el avión, porque el resto de América estaba salpicado, en Centroamérica estaba Trujillo, Batista, Somoza, Papadó, el panorama era negro. Recuerdo que en ese momento, con los ecuatorianos me dijeron, ¿por qué no te venías a jugar al fútbol? Sabía que estábamos muertos de hambre, ¿por qué no te venías a jugar al fútbol a Quito, que yo te iba a conseguir un equipo donde te van a pagar unos mangos? Entonces le dije, ¿qué te parece si nos vamos para Quito? Quito está a 900 kilómetros de Guayaquil. Porque lo único que habíamos conseguido es un barquito que llevaba bananas desde Guayaquil a Panamá, que nos iban a llevar de a dos. En el primer viaje se fue Oscar Valdovino, que vive, y es gordo rojo. Y desaparecieron, ¿no? Como lo vimos. En ese momento, nosotros quedamos. Entonces fue cuando habíamos decidido, cuando llegara el barco, y no sin interés, yo me voy a Guayaquil y me encuentro con que, cuando llego a Quito, un telegrama que decía, espérame que sigo con vos. A los 2 días llegó otro. Llegó barco bananero, me embarco mañana con Guaro García a Panamá. Hasta acá mi testimonio de vida con Ernesto. A partir de ahí, yo le voy a hacer un breve resumen de cómo fue. Él llega a Panamá y empiezan a caminar rumbo a Guatemala. Las pocas fotos que están acá en este, son las fotos que yo le mandaba a mi madre, que mi madre apenas llegaba una carta, se iba a lo de Celia, vivían a 4 cuadras, y se mostraba las fotos de la carta, para que viera que nosotros estábamos más o menos bien, que no estábamos famélicos. Porque... Y bueno, Ernesto, yo de ahí, cuando recibo la noticia de que Ernesto no viene, decido seguir. Con un color de piel y de ilusión, con rebelde locura, sus ojos son quienes dicen mejor su adorable postura. Ahí pasaban dos audios juntos, vamos a explicar. La primera parte era sobre, bueno, la infancia, una anécdota de cómo lo caracterizaba a Guevara desde que era chico, ¿no? Bueno, la solidaridad también. Sí, cuando contaba que llegó a la casa sin el guardapolvo y le preguntó a la madre, a Ernestito, le dijo, ¿y el guardapolvo? No, se lo di a mi compañero, pero la maestra le dijo que si no venía con guardapolvo al día siguiente no entraba a clase. Ese desprendimiento, ¿no? Ya de pequeño. Y de liderazgo también, de liderazgo, claro. Porque ellos decían, por ejemplo, no sé, las barritas, la dice... ¿Eh? No. De liderazgo, y también una parte dice, bueno, de los equipos de fútbol, ¿era católicos o no católicos? Entonces decía, así se dividían. Bueno, claro, no era River Boca, ni blanco ni negro. No. Eso era lo que ellos, porque no eran creyentes tampoco. Después, la segunda parte habla de cuando él se separa de Guevara. Y explica, bueno, esto que yo te decía cuando estábamos ahí. Son cortos los audios, pero una hora y media donde él contó desde que se conocieron hasta que él se separa de Guevara, y luego cuenta un tiempito más, 10 minutos aproximadamente, lo que, bueno, hizo Guevara luego en Cuba cuando se encontró con Fidel, México, y después cuando... Claro, antes, después de Panamá, ahí, ¿no? El Che sigue de Panamá a Guatemala. Ahí ayuda como voluntario, como médico, enfermero, ayuda, porque en esos momentos también había una dictadura en Guatemala. Entonces estuvo como voluntario en la guerra civil que había en ese momento, y luego parte, ¿no?, para México. Sí, después ellos cuentan que los amigos, él vuelve a Altagracia junto con la madre de Ernesto Guevara y la madre de Carlos Calica Ferrer, y encuentran en un diario que aparecen... la foto de Guevara junto con algunos compañeros de él allá en Cuba que estaban arrestados. Entonces, en una foto así lo ve a Ernesto Che Guevara, Ernesto Guevara en este caso, y él dice, ¿qué hace este loco acá? Porque realmente ya no sabían qué había sido de su vida. Perdió, o sea, que había, claro, bueno. No le mandaban carta. Es cuando lo veo ahí, digo, yo sabía que iba a llegar hasta ahí, decía él, y empezaron ahí a seguir y a tener más información de lo que estaba pasando. Un audio más compartimos, sí, breve, sobre la necesidad de viajar, quizás para encontrarse primero a uno mismo, ¿no? Y transformarse en ese hombre nuevo del que habló Guevara. Escuchemos el cuarto audio, estamos esperando a nuestra compañera Victoria Espinosa, a ver si tiene la posibilidad de hablar con algún integrante de una escuela. Hoy hay jornada en todas las escuelas del distrito de Moreno. Hay algunas novedades ya que la vamos a estar compartiendo con ustedes, mañana, si es posible. El hombre nuevo es el hombre que él propone como ejemplo cuando, por ejemplo, él empieza a, ya siendo comandante victorioso en Cuba, con el trabajo voluntario. Es decir, quiere no solamente un hombre que haya cumplido su misión específica, sino que colabore en hacer el amar al prójimo. Es el hombre nuevo que restó, por el cual luchó él, ¿no? Hay que viajar, por eso no, hay que estar en los lugares, para ir a esos lugares hay que viajar. Ernesto acá no podría haber hecho una revolución. Ernesto hizo la revolución porque estaba en México con Fidel, y después lo demás vino como consecuencia de, pero viajando se conoce mucho la gente. Eso es lo que habrá querido decir él. Claro. La pregunta era esa, ¿se necesita viajar para encontrar ese hombre nuevo? Para no, que uno... No. En cada persona bien intencionada que colabora para la educación, para la medicina, para que coman los chicos, es un hombre nuevo, es un hombre de lo que Ernesto quería que fueran. Aprendí aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el son de tu labura me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya vamos culminando el programa del día de hoy. Victoria estuvo recorriendo la escuela número 1, no estaban las directoras en ese momento y nadie tenía autorización para hablar de otras docentes que estaban. Está ahora actualmente en la escuela 4, a la espera de que la directora termine una reunión también para atenderla y ofrecer una entrevista, pero no podrá salir al aire, pero sí tendremos la cobertura para mañana. Sí, novedades también de la escuela media número 12, parece que hay algunas reformas. Preguntábamos qué es lo que va a pasar con la nueva secundaria. Bueno, qué va a suceder con aquellos profesores que tienen cargos en determinados lugares y pueden ser cesanteados o no, relacionado con lo que veníamos hablando. Bueno, hay novedades, mañana vamos a tratar de ampliarlo mucho más y poder compartir con ustedes qué es lo que está sucediendo aquí en Moreno. Para mañana también la palabra de Manuel Lombardía, delegado de ATE en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Mañana y el jueves paro por 48 horas por sueldos adeudados, más insumos para distintas áreas del hospital y aumento salarial. Un tema muy importante, el tema de la obra pública, en este caso vecinos de Trujuy se organizan en pedido de tener un beneficio que es algo que corresponde, es un derecho, también, que es como el gas natural o pueden ser las cloacas o el agua corriente. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Quién lo gestiona? ¿Lo gestiona el vecino? ¿Lo gestiona el gobierno? ¿Qué sucede? ¿La empresa? Bueno, evidentemente siempre el vecino tiene que salir a la calle, como decía Ana de Cascosalas, y ver silenciosamente hacer todos los días esta lucha. Están trabajando tanto el barrio de Las Flores, Cuatro Vientos, San Carlos, Los Limones, La Granja, Villa Ángela, bueno, muchos barrios que están luchando por tener gas natural allí en Moreno, pero desde la gestión propia. No piense que está la municipalidad intercediendo, porque no es así. La gestión tiene que ser entre el vecino y la empresa. Mañana vamos a tener para compartir un audio y una experiencia en el barrio Las Flores. Ya llega Pan para Van, 11:30. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa, el equipo informativo Rubén Bustamante, Rodrigo Paalday, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana, que tengan buen día. Hasta luego. Chau. Como corre el tiempo, tic-tac efímero.